Luego de visitar al Palacio de Ciencias y Tecnología, construido magníficamente como gran complejo de estudio de todo el pueblo, amigos extranjeros quedan grandemente emocionados. Leopoldo Ortiz Senti, jefe de la delegación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, dijo que el fervor de la investigación científica que reina en el Palacio testimonia patentemente la justeza y la vitalidad de la política de dar importancia a ciencias de Corea, donde acelera la construcción de una patria próspera con la locomotora de las ciencias y técnica. El miembro de la delegación de la Asociación de la Juventud de Addis Abeba de Etiopía, Gebremariam Tibebu Bekele, dijo que nunca ha visto un palacio de estudio tan majestuoso y elegante, en que están exhibidos muchos datos científico-técnicos de diversos contenidos, desde la ciencia básica hasta la de punta, y que esta base de estudio es de nivel mundial en su dimensión y profundidad. Asimismo, Jean Cassier, miembro de la delegación de la Asociación de Amistad con Corea, expresó que el Palacio de Ciencias y Tecnología, levantado en corto plazo bajo la sabia guía del estimado compañero Kim Jong-un, es realmente formidable. Y en esta gran época de Kim Jong-un, el pueblo coreano adelantará con la fuerza de las ciencias y técnica la victoria definitiva de la construcción de la potencia socialista.